Hace un tiempo en esto. ¿De qué se habla? ¿De qué se habla? Hoy se habla de competición, yo hablo de un mundo frío, donde no sonrío, donde no confío, no sé qué es lo mío. Te hablo de un mundo sombrío, con gestos vacíos, me siento sofocado dentro del gentío. Mi nombre es Patricio, el rap es mi vicio, el oficio de quien busca en la vida algo más que solo el beneficio. De la azotea de un edificio miré y comprendí la insignificancia. Me descoloca el bullicio, la música es mi servicio, los astros marcan mi destino desde el último solsticio. Reír es fácil, no cuesta tanto sacrificio, decía el asesino en la fosa de alto hospicio. Hay un indicio, desde el inicio fue un cabro atrevido, aturdido por ser bienvenido a un mundo corruido. Pude haber hecho hardcore y haberme deprimido, fui elegido para representar el rap con contenido. Por cada fallo mi blindaje que fue endurecido, por cada injusticia mi cuaderno enfurecido. Pude haber sido comercial y haberme vendido, fui elegido para representar el rap con contenido. 2004 metros más, quizás. Cada vez 2004 metros más. 2004 metros más, quizás. Cada vez bajo tierra 2004 metros más. El tiempo va a prisa, el corazón va hecho trizas. Nada me molesta más que las miradas postizas. Joven polemiza, que tu vida no sea cobarde. Quizá más adelante puede ser muy tarde. La vanguardia llegó para quedarse, quemarse en la hoguera de lo que debe olvidarse. Y quien entiende la primera, no cualquiera, sabes. Que el rap no dragones, pistolas, imperios y naves. Dejar volar tu mente como las aves, como poetas con letras que llevan una clave a que el mundo me alabe. Prefiero que suban los graves, que baje el pan y que aparezcan mis llaves. Resumen de experiencia y vivencia con moraleja, tema que aconseja, déjale las flores a las abejas. El cielo se despeja tanto como tus orejas, el fruncir de tus cejas refleja, cachaste mi queja. Luchemos por una sociedad más pareja, sin ovejas negras, sin alambres ni rejas. Una vieja crítica al sistema en forma de blasfema, más que un tema te presento nuestro teorema. 2004 metros más, quizás. Cada vez 2004 metros más. Rap, pan y agua. Repite. Rap, pan y agua.